porque decidir o anunciar que no se va a participar en el proceso de renovación de las organizaciones políticas vuelve a colocar a la oposición en un escenario que la gente va a poder asociar o que el chavismo va a asociar inmediatamente con el retiro de las elecciones parlamentarias del año 2005. La diferencia básica es que, tal como está planteado el proceso de renovación de las organizaciones políticas, no hay forma que la mayoría de los partidos puedan cumplir con las exigencias que está instrumentando el Consejo Nacional Electoral a instancias del Tribunal Supremo de Justicia. Y quiero poner el ejemplo concreto del fin de semana del 11 y 12 de marzo. Son 59 partidos que tienen que renovarse, lo van a hacer en grupos de 6. Ese fin de semana de 11 y 12 de marzo demuestra lo complicado que es el proceso, porque es lo que coloquialmente se está llamando el grupo de la muerte. El 11 y 12 de marzo tienen que renovarse ante el Consejo Nacional Electoral Acción Democrática, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, La Causa R y COPEI. No hay forma, con las 241 cactahuellas que el CNE desplegó, que esos 6 partidos puedan validar a todos los militantes que necesitan en 2 estados. No hay forma, numéricamente hablando, que eso ocurra. Así que esos 6 partidos de oposición o se ponen de acuerdo en cuáles se van a salvar, o se matan entre sí, por usar una analogía deportiva.